sin más vacilaciones, salió, cerró la puerta lo mejor que pudo y empezó a bajar. Solo había bajado 3 escalones cuando empezó a oír gran alboroto más abajo. ¿Qué hacer? No había ningún sitio donde esconderse. Volvió a subir a toda prisa. Los hombres que conversaban a grandes voces empezaron a subir tumultuosamente la escalera. Eran 3 o 4. El encuentro parecía inevitable. Ya solo les separaba un piso. Pero, de pronto, la salvación. Unos escalones más abajo, a su derecha, vio un piso abierto y vacío. Era el departamento del segundo, donde trabajaban los pintores. Como si lo hubiesen hecho adrede, acababan de salir. Seguramente fueron ellos los que bajaron la escalera corriendo y alborotando. Raskolnikov se introdujo en el piso furtivamente y se escondió en un rincón. Tuvo el tiempo justo. Los hombres estaban ya en el descansillo. No se detuvieron. Siguieron subiendo hacia el cuarto sin dejar de hablar a voces. Raskolnikov esperó un momento. Después salió de puntillas y se lanzó velozmente escaleras abajo. Nadie en la escalera. Nadie en el portal. Alcanzó rápidamente la calle y dobló hacia la izquierda. Sabía perfectamente que aquellos hombres estarían ya en el departamento de la vieja, que les habría sorprendido encontrar abierta la puerta que hacía unos momentos estaba cerrada, que estarían examinando los cadáveres. Sin embargo, Raskolnikov no se atrevía a apresurar el paso. No se atrevía aunque tendría que recorrer aún un centenar de metros para llegar a la primera esquina. Las ideas se le embrollaban en el cerebro. Al fin, vio una callejuela y penetró en ella más muerto que vivo. Era evidente que estaba casi salvado. Allí corría menos riesgo de infundir sospechas. Además, la estrecha calle estaba llena de transeúntes, entre los que él era como un grano de arena. Siguió avanzando. Al llegar a su edificio, dejó el hacha sigilosamente en el garito del portero. Turbado aún, subió a su cuarto sin encontrar a nadie en la escalera. Ya en su aposento, se echó vestido en el diván y quedó sumido en una especie de inconsciencia que no era la del sueño. Si alguien hubiese entrado entonces en el aposento, Raskolnikov, sin duda, se habría sobresaltado y habría proferido un grito. Su cabeza era un hervidero de retazos de ideas, pero él no podía captar ninguna, por mucho que se empeñaba en ello.